en las palabras de un hombre. Hoy tienes que desempeñar un doble papel. No sabe toda esa gente que murmura y que te ofende, que no hay ninguna diferencia, casi es lo mismo. Solo que tú no necesitas para vivir un disque marido. Con tus ganas y con tu fuerza sales adelante. No necesitas quien te mantenga, tú sola lo haces. Tienes el valor aunque todo el mundo hable de ti. Dedico a ti, mi guerrera. Gracias.